Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El concierto de Navidad Canción de Cuna a cargo del Coro de la Compasión, formado por niños, jóvenes y sus mamás de los sectores de Calderón y Carapungo, se presentará el próximo 17 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. El repertorio incluye villancicos clásicos y ecuatorianos y la canción de cuna, que era el canto de los tonos tienales, sonidos ancestrales de Lemuria, la civilización antigua de la tierra que era cantado por las madres a sus bebés para que crecieran sanos y sabiendo de su esencia divina. Internacionales. Caracas. Este fin de semana se celebró el Gran Paseo de la Navidad en Caracas, la llegada de la temporada decembrina con la realización de actividades recreativas para el disfrute de niños, jóvenes y adultos caraqueños. Entre las principales atracciones de este evento estuvo el Corredor de Cine, un espacio libre en el que el público pudo ver funciones cinematográficas de obras nacionales y extranjeras, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.